cerró la empresa Chediac, ¿no? En contrato con Camino de las Sierras, que el que contrata, ¿no?, a Chediac, ha firmado un común acuerdo con el directivo de la comuna de San Roque, que se llama Tito Bustamante, de reubicar a las familias damnificadas, que son 33 en total, antes del comienzo de la obra. Pues, esas charlas se dieron muy pocas, muy en breve, fueron muy cortas las charlas, más se ha despedido por el medio de comunicación el jefe comunal, diciendo que estas familias iban a ser reubicadas antes de comenzar la obra y que no iba a dejar entrar una sola máquina. Eso lo ratificó en varias ocasiones. Bueno, hoy ya estamos hace más de un año y medio con esa respuesta y con ese contrato que él firmó o realizó con Camino de las Sierras, y aparentemente eso no ocurrió. Entonces el reclamo viene por ahí, ¿no? Porque las irregularidades se vienen dando de esta manera, y la violencia que ejerce, digamos, esta empresa hacia la integridad física de los que habitan estos lugares sobre el trazado de la autovía es bastante determinante. O sea, se meten con la máquina dentro de su predio, le alambran a un metro de la casa, le socavan un pozo de 2 o 3 metros sacando tierra para rellenar en otro lado, y bueno, y las casas se empezaron a rajar, ¿no? Habitando, y hablamos de que están habitadas, no es que se han deshabitado. Claro, esto que nos estás contando no es con que las casas están deshabitadas, los vecinos se fueron a vivir a otro lugar, sino se mudaron, sino que están ellos viviendo ahí, ¿no? Exactamente, estamos hablando de 12 familias que vive aproximadamente acá ya casi hace 22 años. Yo hace 12 años que vivo acá y esta familia va a ser 22 años que vive acá. Entonces estamos hablando de una ilegalidad, ¿no?, que se está permitiendo también por entremedio del directivo, del jefe comunal, porque lo está permitiendo a esto que suceda, ¿no? No es que es una ocasión o es una traición de la empresa hacia el jefe comunal, ¿no? Porque él está viendo las consecuencias que está trayendo y las problemáticas de nuestros habitantes, ¿no? Y también quiero recalcar que si, en las reuniones se habló de otra prioridad, que es el agua, ¿no? Yo vivo en un barrio donde pasa esta autovía a 70 metros de mi casa, donde somos 42 familias sin agua. No es que no tenemos agua salada, no tenemos agua potable. No tenemos agua. ¿Y esto es por la obra que se está realizando? No, esto es porque no hubo nunca una gestión. Ah, peor todavía. Un gobierno que se haga responsable justamente de algo tan elemental como es el agua, ¿no? No, esto lo padecemos en todo el Valle de Punilla. De hecho, estamos en emergencia hídrica hoy, que es como le llaman ellos, ¿no es así? Claro. Pero bueno, esto que está ocurriendo acá, sí, la verdad son atentados hacia la familia, ¿no? Porque en cualquier momento, yo le puedo asegurar a usted, si llega a llover, porque está pronosticada lluvia, si llega a llover, esa casa que quedó al borde de un precipicio de 3 metros, se puede llegar a derrumbar. Así de corta. Marcelo, han realizado diversas acciones durante todo, desde el inicio de la obra de esta autovía, inclusive reclamos de integrantes de pueblos originarios también, porque pasando por sitios ancestrales, barriadas, como bien nos decías, por adentro de, por sobre un lugar donde están viviendo. Todas estas problemáticas no están siendo atendidas, por lo que nos decís, por el gobierno local y mucho menos por el gobierno provincial, ¿no? Exactamente. Esas denuncias las que estamos haciendo justamente acá, por respeto a los derechos indígenas, a las comunidades, se ha faltado el respeto, digamos, y no se ha consensuado el convenio 169, ¿no?, que habla de la consulta previa, libre e informada. Eso no lo han tenido en cuenta, ¿no?, con las comunidades. Justamente es el problema y es lo que estamos denunciando, ¿no? Y que lo hemos denunciado desde un principio, porque le hemos llevado denuncias al Ejecutivo también, no solamente a la provincia, digamos, al gobernador, ni también a Camino de las Sierras, y también se le ha llevado al Ejecutivo. O sea que están todos informados hace más de un año y medio de esto, de esta problemática, pero que no hubo respuesta, aún no tuvimos respuesta. Hemos denunciado también a la OIT, por esto, respecto a las comunidades originarias. Acá tenemos dos comunidades, una es en Las Tunas y la otra es en Villancón. Y justamente en esos dos lugares donde se encontró el hallazgo este del fósil, hace muy poco, nosotros tenemos registrados dos yacimientos arqueológicos ahí. Hemos registrado dos yacimientos arqueológicos, lo cual los arqueólogos de esta obra no se han tomado el trabajo antes de firmar el estudio de impacto ambiental, y hablamos del año 2021, de trabajar en el campo, en el suelo, ¿no? Claro. Propiamente dicho, no han trabajado y han firmado y han permitido estas instituciones, estas organizaciones, que esto suceda, ¿no? Justamente estamos denunciando todas estas irregularidades. Hoy tenemos denuncia cultura, patrimonio, tenemos denuncia hecha Caminos de la Sierra, tenemos denuncia hechas por delito arqueológico porque se han pasado con topadoras por arriba. Bueno, de hecho tenemos imputaciones, ¿no? Reclamando las denuncias estas porque la jueza Paula Kell de Cosquín no las expide. Así que estamos en un conflicto social terrible, ¿no? Nos han puesto en esta situación donde nosotros menos esperamos estar, ¿no? Porque necesitamos una respuesta de un amparo que hace más de 5 años que duerme en la Cámara 2 de contención y no dan la cautelar. El problema principal es ese, está a cargo de la jueza Ortiz hoy. La jueza Ortiz tenía el derecho, tiene, digamos, la facultad para dar esta cautelar, y no lo ha hecho, ha dejado que sigan trabajando las máquinas y ha querido solucionar estos problemas con algunas resoluciones que fue sacando del amparo, donde nos metió en esta situación justamente, ¿no? Y hablamos de que no solamente esta situación, los reclamos lo vamos a hacer ante la empresa, sino que vienen escoltados todos con policía, ¿no? Claro. La policía está al servicio de las empresas, ¿no? Sí, algo que ocurre en todo el país, ¿no? Marcelo, a preguntarte, digo, ¿qué intereses hay detrás de esta autovía? Y los intereses acá es muy notorios, los intereses acá son multinacionales, ¿no? Porque el trasfondo de todo esto, más allá de venir a prometer una autovía para descongestionar el tránsito, que no va a ser la solución tampoco, porque ahora yo te puedo asegurar que yo estoy a 70 metros de la autovía y te podés ir a acostar a dormir la siesta porque no pasa un vehículo. Esto pasa solamente cuando se hacen algunos, digamos, festivales, ¿no? Como es el folclore, como el de Cosquín Rock, y en la temporada, ¿no? Eso es la congestión del tránsito, viene puntualmente en esos momentos, no ahora, porque ahora no pasa un auto, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Entonces el trasfondo de todo esto realmente es preocupante, porque también hablamos de un corredor bioceánico que está incluido en el plan IRSA, ¿no? Exacto, ¿no? La conexión con Atlántico-Pacífico, Pacífico-Atlántico, que pasaría por, bueno, pasa, irá por esa autovía, por la provincia de Córdoba, afectando las vidas, ¿no? Exactamente, nosotros estamos defendiendo el patrimonio natural que nosotros vivimos justamente, ¿no? Porque hablamos de un valle totalmente turístico, y nosotros dependemos de la naturaleza para que el turista venga acá a pasar sus vacaciones, ¿no? Nosotros dependemos más del 50%, acá diría el 60% depende del turismo en el Valle de Punilla. Y justamente esto viene a destruirnos todas estas partes, ¿no? Turísticas, justamente, de ríos, de aguas claras, ¿no? De sitios arqueológicos, hablamos de monte nativo, de todo lo que respeta a la naturaleza, ¿no? Que la gente viene a buscar el contacto de la naturaleza de otras provincias, donde ya lo tiene destruido. Marcelo, desde seguramente han accionado con gobiernos locales, nacionales, del gobierno nacional, desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, ¿han tenido algún tipo de acercamiento, algún tipo de respuesta sobre la situación compleja que viven Naturalmente, pero también las personas, bueno, hay personas, hay familias que se quedan sin casa por el avance de las topadoras. ¿Hay algún tipo de acercamiento, algún tipo de comunicación? Para nada, para nada. Nosotros estamos trabajando con varias personas en la Mesa de Derechos Humanos y no hemos conseguido respuesta ninguna. No. Uh-huh. Si nosotros, particularmente como organización o asamblea o grupo ambiental, no nos movilizamos con esta problemática, acá nadie se hizo presente. O sea, acá están fallando directamente las instituciones, ¿no? Uh-huh. No hay otro problema. Acá se nota la carencia de gestión que hay dentro de las instituciones o los arreglos, porque acá más que carencia son los arreglos, las carencias que ofrece el gobierno para que las instituciones no tengan ni siquiera las herramientas para sostener todo esto, y también los arreglos que hay por detrás, ¿no? Porque esto acá es muy notorio que se está arreglando con plata, porque hay mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una autovía, o sea, de un corredor bioceánico, que nosotros, por ejemplo, acá en San Roque estamos comprometidos con 5 kilómetros, estamos hablando de un precio descomunal, de 5 millones de dólares por kilómetro de autovía. Es una de las autovías más caras del mundo. Sí, debe serlo, ¿no? Va en punta en el ranking, seguramente. ¡Qué barbaridad! Tal cual, ¿no? Y no se están priorizando las necesidades básicas que estamos padeciendo, que es justamente el agua. Estamos hablando de tener agua, ¿entendés? No la tenemos. Agua para... Agua para bañarnos, claro. Para lavarnos. Agua potable ni hablemos. Agua potable no. Acá la tenés que ir a comprar, ¿no? Como está sucediendo en la mayoría del territorio a nivel nacional, ¿no? El agua... Cuando es fundamental para la vida, hay que comprarla en bidones. Algo que en estas zonas, donde acá en donde está la radio, en San Martín de los Andes, que uno tenés arroyos, tenés espejos de agua, lagunas, y uno no se pone a pensar muy seguido en que otros lugares del país escasea el agua, y mucho más cuando se hacen obras de esta envergadura, que rompen las vertientes, rompen los cursos de agua. Sumado a esto, el calentamiento global, que ya es efectivo en nuestros territorios, la bajante de los ríos naturales, de las vertientes, y por otro lado, el avance para un progreso que seguramente no se va a ver reflejado en las comunidades, como nos estás diciendo. Digo, también Córdoba sufre los incendios que son intencionales para ganarle al monte. Digo, toda una complejidad donde el llamado, muy entre comillas, progreso avanza en detrimento de las comunidades y de las familias. Totalmente, totalmente. Acá no hay una gestión, digamos, de gobierno que administre, ¿no?, democráticamente, ¿no? Porque si estamos hablando de democracia, hablamos de una representatividad y una participación que realmente no solamente ha desaparecido, sino que está siendo violentada. Uh-huh. Porque acá, cuando vos venís a reclamar algo o hacemos una manifestación, lo único que recibimos es represión, ¿no? Y hoy actualmente también han puesto un proyecto acá en la legislatura para criminalizar la protesta, ¿no? Ah. Para que ya no podamos ni siquiera cortar una ruta, ¿no? Eso es lo que están logrando hoy acá. O sea, hoy estamos viviendo un abuso, una falta de Estado de Derecho acá en el Valle de Punilla, tremendo, ¿no? Se ha elaborado un habeas corpus, 10 abogados estuvieron trabajando sobre un habeas corpus para los defensores ambientales, ¿no? Lo cual lo ha otorgado una jueza, se llama la jueza Ferrari, donde hoy acá la fiscalía, ¿no?, a cargo de Paula Tell, que está en Cosquín, no lo ha reglamentado. Fíjate hasta dónde llegan las irregularidades por parte de la justicia, ¿no? Bueno, todos los poderes engarzados ahí en un collar, en uno mismo collar, no todas las cuentas ahí para que precisamente las cuentas les den y avancen en los territorios. Y seguimos pensando en las familias que se les está destruyendo las casas. Ningún plan hay, nos decías que es la desidia con eso, pero uno no puede creer que no tengan un plan para dónde van a ir a vivir esas familias, ¿no? Sobre los territorios que fueron avasallados. Mira, primero estamos hablando de una ley de expropiación que es totalmente criminal, ¿no? Mm. Porque vos entiendas, yo te explico, las familias que han arreglado con Camino de la Sierra, ¿no? Le han pagado el valor fiscal y no el valor que real existe en plaza, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando que si hoy el valor que existe en plaza está en 3 millones de pesos el metro cuadrado cubierto, el valor fiscal está 1 millón de pesos. O sea, te pagan un tercio del valor en plaza. Claro. ¿Qué compras con eso? No, claro. ¿Qué compras con eso cuando te dan así, aún arregles, ¿no? Vayas al arreglo, la plata que te dan no te sirve para nada. No solamente te están destruyendo los 30 o 40 años de tu vida, sino también que no te están dando ni las posibilidades de poder volverla a reiniciar. Mm. Entonces, sí, esas son las cosas que están sucediendo acá, ¿no? Es terrible, digamos, es terrible, ¿no? Porque te someten, te oprimen y si no te gusta, te mandamos a reprimir. Así, simple. Así de simple y así de complicada las vidas por aquel lugar. Desde el grupo de vecinos y vecinas por el ambiente de Punilla, seguramente seguirán visibilizando esto. Nosotros y nosotras, bueno, la intención es esta, ¿no? Ver otros lugares del país que están en estas situaciones complicadas con el llamado progreso, que bien poco se traduce en el buen vivir de las familias. Por estas zonas, bueno, alejado de San Martín de los Andes, pero en la provincia de Neuquén tenemos el gran yacimiento de Vaca Muerta que está en boca de medio mundo, y cuando decimos mundo es el planeta, que tiene sus consecuencias también, no solo para el ambiente, sino para las vidas y las futuras vidas. Y la verdad nos preguntamos, ¿el progreso para quiénes? Y que no sean empresas, no lo podemos contar con los dedos, serán algunos políticos, algunos de qué otros que tienen que ver con el empresariado seguramente, el poder judicial y el poder político, pero no hacen al buen vivir de las familias. Marcelo, no sé si querés agregar algo más, contarle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. Y bueno, acá si les puedo contar algo más. Sí, sí, que es altamente preocupante, ¿no? Esto, el momento que estamos viviendo, porque sabemos que este corredor bioceánico que empezó en Puerto Alegre y termina en Coquimbo, allá, en el mar Pacífico, es justamente un corredor mercantil, ¿no? Por donde van a saquear nuestros recursos naturales, ¿no? No es que se trata de una autovía para descongestionar el tránsito, ¿no? Y que lamentablemente están... Este gobierno, vamos a decir, a nivel nacional, está impulsando con la minería, que hablamos de extractivismo, con el agronegocio, ¿no? Que hablamos del biocombustible, justamente, puntualmente en Córdoba, ¿no? Que está impulsando o quiere levantar la economía con el biocombustible este gobernador, donde ya tenemos una provincia en decadencia total en la parte ambiente, ¿no? Ya tenemos más del 50% destruida. Esta provincia con respecto al cambio climático, como se nombra en algunos lugares. Entonces nosotros tenemos que defender lo que poco que nos queda realmente, ¿no? Acá nos queda menos de un 3% de bosque nativo, por lo cual se está destruyendo justamente, y parte de esta autovía está destruyendo justamente la concentración que queda del poco bosque nativo que hay, ¿no? Y bueno, lo que le quiero decir a la comunidad, si le tengo que decir, que salgamos a defender lo que tenemos, ¿no? Que salgamos a defender a la calle, a reclamar, a denunciar las irregularidades, que abramos los ojos, porque esto no va a traer más consecuencias. Y el impacto de cualquier obra en territorio, ¿no? Si no está gestionada con la participación y la información, como lo dicen las leyes, o la ley ambiental con respecto a nivel nacional, que es la 10.208, ¿no? Si no se ejercen las leyes, no exigimos que se ejerzan democráticamente las leyes, porque se nos están pasando por arriba todo, el impacto este se va a ver más adelante o a futuro, o ya se está viendo realmente directamente afectado a nuestra salud, ¿no? Exactamente. Porque eso es honestamente lo que nosotros defendemos, ¿no? Vinimos a buscar acá un lugar... con el entorno natural donde podamos transitar nuestros últimos años de vida o nuestra vida con una salud mejor, ¿no? Con un entorno natural que nos acompañe a nuestra salud. Y eso es lo que nos están robando, justamente. O sea, ¿no? Y bueno, eso nada más por ahora. Nos están robando el presente y el futuro, ¿no, Marcelo? Te mandamos un gran abrazo y prontamente nos volveremos a comunicar para visibilizar la problemática por estos lados que están padeciendo en ese lugar de la provincia de Córdoba, y estar atentos y atentas que el progreso, a veces como nos lo venden, nos lo quieren mostrar, es para algunos, como decía antes, en detrimento de el buen vivir de muchísimas familias y el futuro de ese lugar. Te agradecemos mucho, Marcelo, y prontamente nos volveremos a comunicar. Bueno, igualmente a ustedes, muy amable por todo, y fuerza por allá también. Fuerza por allá. Abrazo, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Finalizamos la comunicación con Marcelo González, quien es integrante del Grupo de Vecinos por el Ambiente del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, y nos comentaba sobre la construcción de esta autovía que afecta totalmente con el buen vivir, por así decirlo, con más de 33 familias que viven en aquel lugar. ¿Qué es el IRSA? Es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Escuchó Coquimbo en un momento, sí, sí, tiene que ver con unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Y una partecita de esa unión es la autovía en la provincia de Córdoba y especialmente en el Valle de Punilla, hermoso lugar que están destruyendo, y no solamente por lo hermoso paisajísticamente, sino que ahí viven familias y han vivido y viven integrantes de pueblos originarios, y se está avasallando los territorios. Ahí Marcelo nos decía, una casa quedó literalmente al borde del abismo después de haber pasado la topadora alrededor, ¿no? Obviamente las familias no tienen dónde ir a vivir, porque tampoco se ha hecho un plan de expropiación adecuado a cuánto vale el metro cuadrado en la provincia de Córdoba, ¿no? Hay valores diferentes. El gobierno de Schiaretti puso un valor que no es real, y hay una ley de expropiación cuando tiene que ver con un bien mayor hacia una comunidad, y en este caso con la conectividad, y por eso bombos y platillos a la autovía. La cosa que esto trae consecuencias ambientales, lo hemos estado hablando también con vecinos de aquel lugar, en los cursos de agua, eso hace que se sequen, que no tengan dónde tomar agua, las tomas de agua de diferentes comunidades, pero al mismo tiempo trae esto que se llama cambio climático, que se hace efectivo cuando hay incendios y no tienen cómo apagarlos en esos lugares, más el fósforo de los propietarios que eliminan el monte de esa manera para poder hacer otras cosas, ¿no? Entre otros desarrollos. Y además, esto que tiene que ver con el extractivismo en la República Argentina, bueno, la autovía, para empezar a que nos suenen los oídos y retumben nuestra cabeza, que esto no es más y nada menos que una cuestión comercial entre los países generadores de recursos y aquellos que los van a recibir, ¿no? Estos tienen que ver con la tierra, los que van por tierra y necesitan la autovía. No importan los pueblos originarios, ni lo ancestral, ni el convenio 169 de la OIT, ni la 26160 de la provincia, que también se tiene que aplicar en la provincia de Córdoba, el reordenamiento territorial. Tampoco sirve que haya, parece ser para el progreso, familias viviendo justamente donde tiene que pasar la autovía. Entonces pasamos topadora, y es lo que está pasando en estos momentos en la provincia de Córdoba. Bueno, para pensarla, ¿no, Mapu? Para tener en cuenta que Vaca Muerta y todos los demás, seguramente algunas cosas van a ir por la autovía cordobesa ahí cuando se termine. Pero ojalá que los vecinos y vecinas puedan hacer esas curvas para que no les pase por encima, ¿no? Totalmente, está bueno saber, conocer, informarnos sobre lo que está pasando también en otras provincias, en otros pueblos de nuestro país, aunque también pasan en nuestra provincia y muy cerquita por aquí, como decías, Vaca Muerta, ¿no? Lo tenemos ahí y también pasan sus extractivismos por arriba de nuestros pueblos, de nuestras familias también. Doce del mediodía, 4 minutos, nos vamos ya mismo, ¿para dónde, Mapu? Ahora actualizar la información de nuestra Latinoamérica Unida de la mano del panorama de noticias latinoamericano. Lo que pasa, lo que nos pasa, panorama latinoamericano. Panorama latinoamericano. Títulos